buenas tardes a todos los oyentes de la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy jueves 25 de octubre. Damos comienzo a esta nueva sesión, comenzando obviamente pidiéndole las disculpas por la suspensión de la semana pasada, que tuvimos un problema, bueno, interno, y eso nos obligó de alguna manera a suspender la sesión de la semana pasada, como les decía, pero... bueno, estamos aquí con toda la energía de siempre para poder retomar este camino de la contrainformación. Así que aquí estamos con los cabros de siempre. Bueno, falta el compadre Castor, que por motivo académico tuvo que ausentarse hoy. Pero desde acá también le mandamos un saludo. Y eso, pues, cabros. Así contarle un poco a la gente de lo que se va a tratar el programa hoy día. El último programa de octubre, además. Claro. Ya estamos cerrando el mes. El mes marcado por las elecciones, por el tema de las votaciones, y ese tema precisamente el que vamos a abordar hoy día, tratando de hacer una mirada un poco panorámica, viendo las posturas de diferentes coaliciones, movimientos sociales en torno a este suceso democrático, por decirlo de algún modo. Así que hoy día se viene un programa bien cargado a la música también, bien cargado a los temas contingentes. Como siempre, ustedes pueden llamarnos a 564-3848 o bien hacer comentarios en nuestro muro de Facebook, Raíces Poblacionales, y también enganchar ahí la señal online para poder escucharlo en todo el mundo. Y la gente de la casa, de la Caro, del Espejo, ya saben, 107.9 FM, al final del dial, ahí pueden escucharnos de manera tradicional, por decirlo de algún modo. Así que ahora nos vamos con unos temitas, ¿o no? Sí. Javi. Usted póngale baila, aquí le ponemos play, esto es Raíces Poblacionales, aquí comienza. Aquí comienza Raíces Poblacionales de la Esquina a Tu Parlante. Muy bien, ya saben, ya de vuelta nos pueden llamar 564-3848. Oxigena la neurona correspondiente para poner enfrente de mí creciendo cada pétalo de tu tallo que va subiendo y respirar tu aire subliminal y volar y volar y volar. para llegar más lejos, por los reflejos más complejos de la calle y sus quejas. Soy un esqueje de este bosque, cabizbajo, vivo gracias a los frutos de cosecha de los escasos. B-boys desde hace años vivos en el rap, imaginando que volamos en el aire, vándalos en el lugar junto a Totea, ocupando esta zona. Ponemos el play y el breakbeat explota, explora, pon atención. Son escritos con tinta, dando vueltas en distintas circunstancias. Hacemos la finta, lo mito, repito el capitalismo que ves cuando no ves que te convencieron con su estupidez. Ven, ven, pasa que esta fiesta comenzó cuando las brasas calentaron la casa y todo empezó despacio. Los pasos fueron mostrando camino. Hay tantas posibilidades como en Santiago el olvido. Fluye la música, allá en la calle el arte se improvisa. Sigue la nota, el tono, el color, ritmo y poesía bombeando el corazón. Fluye la vida, fluye la música, allá en la calle el arte se improvisa. Sigue la nota, el tono, el color, ritmo y poesía bombeando el corazón. Particular, feminizar mi alma, feliz y agresiva. Detono cada rima, la bomba que asesina. La M prima, desnuda que te susurra. Sensualidad, tortura, una armadura dura tu piel. Es mi cuaderno, una escritura pura que libra de mi infierno. Fuego en la arena, pura candela. Un tóxico en la vena que aflora la luna llena. En pleno soporte, de sur a norte. Liberación de energía extrema puesta en el borde del precipicio. Amo este vicio, venera tu santísimo. A ver si te evita el sismo que hay en tu siemen, que no te peche. Colapsado por el nivel, más consecuente. Peste, frente al maldito patriarcado. La decisión se toma siempre con la de al lado. La historia de un sicario, un corazón cegado. Mira este escapulario, femina del otro lado. En camino incendiado, estoy sismo cerrado. Hasta no ver va hermano, si no, no ves la mano. Arslonga vita, baby, de facto le mi labio. Asalto a auto puto, feliz rayo al costado. Yeah, boy. Estamos de vuelta después de haber escuchado dos temazos ahí, cortesía de mi compadre en los controles ahí. El primer tema que escuchamos pertenecía al Marrón. Marrón, que es parte de la agrupación Dr. Kof Kof, que tiene también sus producciones en solitario, ¿cierto? Y el segundo tema que escuchamos también de otra amiga de la casa que nos ha visitado acá, Rayena Alguida, ahí en el micrófono desde Pudahuel. Un saludo para Marrón. Buenos temas. Oye, también un saludo también, yo quiero dar un saludo a una compañera de trabajo que está escuchando, a la Catalina, un gran saludo. Eso. Un saludo aquí a la Cata del programa. Sí. Oye, como les decíamos, al comenzar este programa, hoy día vamos a enfocarnos en el tema de las elecciones municipales. Hay que poner el apellido porque son elecciones municipales. ¿Tiene otro apellido? ¿Cuál es el otro apellido? Voto voluntario. Claro, claro. De hecho, a eso. Elección automática. A eso mismo íbamos a apuntar como el primer eslabón de esta cadena para conversar, precisamente poner en discusión este tema tan relevante, porque eso mismo provoca que haya tanta expectación en relación al resultado de estas elecciones. Claro. ¿Recuerdan ustedes que hace un tiempo atrás hablamos sobre la inscripción automática y el voto voluntario, lo que significaba, el mecanismo, etcétera, el mecanismo, claro? Y es expectante porque la gente ahora está libre, y eso que la gente también lo sepa y tenga conciencia de eso, que el voto voluntario es para todas las personas. No es solo para quienes no estábamos inscritos y ahora quedamos inscritos de manera automática, claro, sino que no. es para todas las personas. Ahora, las personas que estaban inscritas anteriormente pueden ir o no, según sus creencias políticas, según sus creencias personales, ir a votar, pero no están obligados a la gente que se inscribió antes, así que con eso no han sido claros, claro. no han puesto mucha... No es que hayan mentido, pero han omitido mucha información. Claro. Entonces también otro tema que también, o sea, para aclarar desde el principio, de que, por ejemplo, alguien que quiera ir a votar este año y, por ejemplo, después del próximo año para las elecciones presidenciales no quiere ir a votar, no hay ninguna sanción tampoco, porque el voto es voluntario todo el rato. Claro. Entonces, aquí tampoco piense la gente que nos está escuchando de que este es un bolón de nosotros, así como que nosotros nos pusimos a interpretar el asunto, ¿no? Hay gente, por ejemplo, la gente del piquete jurídico están haciendo esa asesoría y estaban aclarando ese tipo de puntos. La gente del piquete jurídico son abogados. Entonces ellos tienen más claro que nadie cómo es este asunto. Así que, para empezar, decirle que el voto es voluntario para todos y todas. Así que todos los que están inscritos automáticamente y los que estaban inscritos anteriormente por cosas de convicciones y no sé cómo decirlo, también es voluntario el voto. Y también dejar en claro el tema de que igual hay una contradicción dentro de esta ley desde mi punto de vista, porque si bien el voto es voluntario para la gente que quiera, como decía el Matías, ir o no a votar según su creencia, no es así en el caso de quienes son vocales de mesa. La condición de vocal de mesa. La condición de vocal de mesa es obligatoria. Entonces, los que también hayan salido vocal de mesa, no vayan también a creer que no, que eso también es voluntario. Eso no es voluntario, y es una obligación y tiene una multa alta en términos de dinero. Así que, creo que asciende como, puede ser un tope hasta como de 320 lucas, más o menos. Claro. Entonces, no deja de ser. No deja o de ser. Cano. Claro, y si presentaban el domingo, el sábado 6, fue la primera vez que salió... quienes habían salido elegidos vocal de mesa. La que tenían hasta el 10. Claro, hasta el 10 de octubre para excusarse. Claro. Lo que significa estar, no sé, por ejemplo, en a más de claro, en esa un fecha número importante de kilómetros. Claro. Y otro. O invalidez o ese tipo de cosas. Y el 13 de este mes salió la segunda pata, por decirlo así. Claro. Eligiendo a quienes iban a reemplazar a los que se excusaron. Y ahí ya era definitivo el cuento del vocal de mesa, así que ojo la gente también que tenga presente esa información, que si bien el voto es voluntario, ser vocal de mesa no es voluntario. Tienen claro. que ir, y para mí eso guarda una contradicción. Claro. Lo que sí, este año van a pagar un monto mucho más alto que en años claro, anteriores. 15 lucas. Claro, que el que asciende a 15 lucas, quienes vayan a votar igual es... Yo encuentro que una cifra irrisoria porque, no sé, una persona que tiene un trabajo en otro lugar puede perfectamente ganar más de 15 lucas el día en su trabajo. Y aparte que el tema va más allá también de las 15 lucas o de 30 lucas, quizás es como poner un estímulo para que la gente asista, o sea, un estímulo monetario para que la gente asista también dice mucho en términos de por ejemplo, de la legitimidad que tiene esta forma de representación, esta forma de democracia, entre comillas, porque, claro, o sea, si estuviera validado, estuviera la institución estuviera validada por la ciudadanía, por así decirlo, no habría necesidad de ofrecer plata, ¿cachai? Entonces, o sea, eso es una reflexión también que me nace en torno a lo que está planteando Luis. Claro, de hecho hay también otros temas relacionados, por ejemplo el transporte público, el día domingo parte del transporte público va a ser gratuito para que la gente pueda acudir a los locales de votación y es un tramo horario entre las 9 de la mañana y la 1 y media de la tarde. Así que ya saben, si no van a votar y quieren salir a una vuelta, vueltecita, no. Súbanse no a la micro. No van a ver Zaporotti. Y eso igual es un estímulo a poder llamar la atención o incentivar el voto de las personas. Yo creo que en alguna medida o en una medida importante hay un cierto temor de la clase política, de la dirigencia de los partidos, etcétera, por cuáles van a ser los resultados de esta elección, precisamente porque es voluntario. Y esto se suma a que mucha gente, nosotros, no sé, conversando con nuestros familiares, nuestros padres, mucha gente está súper decepcionada de la democracia representativa, como decía el Matías, y esas personas tampoco van a ir a votar, po. Y esto se suma además a la gente que que es joven, que una tendencia general que se viene manifestando hace un par de años, yo diría que desde que asumió la Concertación, mitad del 90 en adelante, que es el desencanto político de los jóvenes con el sistema político que impera en Chile, no con la política en sí. Hay muchos cabros que hacen política, pero una política diferente, no partidista, no eleccionaria, etcétera. Y esos dos factores se suman a que en el fondo haya un temor importante en la clase dirigente, la clase política. ¿Por qué va a pasar acá? O sea, si la abstención es muy alta, es un síntoma claro de que estamos en una crisis de legitimidad y representatividad enorme, profunda, que puede dar cuenta del país que estamos viviendo. O sea, el nacimiento de esta forma de votación, perdón, Memo, de, por ejemplo, o sea, esta forma de votación de la inscripción automática y el voto voluntario también dice mucho de eso. ¿Cachai? O sea, en los registros electorales está todo el mundo, desde los 18 años hacia adelante, está todo el mundo inscrito. Entonces ya en registros electorales los locos pueden sacar cifras. Aquí hay un 100% inscrito, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes son los que votan? Ahí está el... ¿cómo puedes decirlo? El meollo del asunto. Claro, la expectativa que se genera en torno a estas elecciones en particular. Yo personalmente creo que, yéndonos al tema del voto voluntario, y es mi opinión personal, el tema de la inscripción automática y el voto voluntario es para mí una medida que favorece a, más que nada, a los liberales, a los de derecha, porque si nos ponemos en claridad con datos duros que se pueden comprobar, no sé, por encuesta, etcétera, quienes más votan o tienen conciencia del ejercicio de su derecho a votar o a votar dentro de este sistema, insistir en esa, son las clases pudientes, pues las clases acomodadas en Chile, son los que inculcan, los que sus hijos van a votar, pero no sé, por ejemplo, las clases más bajas no les interesa votar. Porque ahí están sus intereses representados. Yo creo que los candidatos de estos personajes de esta clase están representados. Entonces, ellos defienden a la persona que los representa. En cambio, acá yo creo que la diferencia de la clase, no sé, baja o la clase media, es que tal vez no hay nadie que lo represente realmente. Entonces, porque por eso no lo votan, no votan por nadie. Yo creo que los otros locos tienen sí a los personajes que saben que representan sus intereses políticos, sí, económicos, sociales, y los defienden, pues eso es lo más cuático, que los defienden. Si no es con la democracia, con la violencia. Yo creo que tiene que ver con la génesis del Estado como estructura de organización, que yo en lo personal, y yo sé que aquí represento la opinión de mis compañeros de labores en el programa, que tiene que ver con que la génesis del Estado como una forma de organización es burgués. Claro. Entonces, ¿a quién beneficia? ¿Quién administra? ¿A quién él administra? Es a la burguesía. Aquí hay un sesgo de clase y nosotros, yo aquí soy súper claro y me pueden decir lo que quieran, pero yo aquí hay un sesgo de clase. O sea, no es casualidad de que sean la clase, la burguesía, sean los más pudientes, sean los millonarios de este país, los que decidan el futuro de este país. Porque ellos son los que deciden el futuro en todo ámbito, no solamente en estas votaciones, sino que, no sé, pues en términos de plantear los precios de un producto, ¿cachai? No sé, pues, en términos de ver qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo para nosotros en las poblaciones, ¿cachai? Entonces, yo creo que ese sesgo de clase se ve súper claro en la forma de representación que tiene aquí. Aquí no es el problema de que no, que estos locos, los jóvenes o la gente de las poblaciones no vota porque son incultos. Porque si hay una tradición de que aquí salga quien salga, las cosas se han mantenido de la misma manera. Si aquí la población se ha construido. Aquí un ejemplo es la Caro, pero puede ser cualquier población, la Victoria, Santa Adriana, Clara Estrella, Santa Olga. Aquí donde quienes han puesto el hombro para que poder parar estas poblaciones han sido los mismos pobladores. ¿Cachai? Entonces, no sé. Igual en ese sentido yo haría una salvedad a propósito de estas mismas elecciones. A mi modo de ver las cosas, creo que las elecciones municipales son las directamente más representativas. Claro. Porque no está mediada por un sistema binominal como es en el Congreso, en el Parlamento, donde eso restringe mucho la representatividad, porque estamos en una democracia representativa que es distinta a otros sistemas políticos que pueden ser más de control comunitario o de una democracia participativa, pero restringe esa representatividad y en el fondo la gente que tiene menos voto o puede tener más votos incluso, se ve coartado y no llega a tomar un sillón del palacio, en este caso del parlamento. Pero en este caso las elecciones municipales es distinto, porque quien tiene la mayoría. ¿Tenemos un llamado? Tenemos un llamado telefónico. A ver. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Parece que perdimos la llamada. ¿Aló? ¿Aló? Bueno. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Me parece que perdimos la llamada. Bueno, le decimos a quien nos estuvo llamando que se pudiera reiterar el llamado. Por favor. Eso, ¿en qué estamos? Entonces lo que yo decía en relación a eso, porque que con el, por ejemplo, con... Ahora sí, ahora sí, a ver. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. ¿Nos escucha? ¿Aló? Al parecer no tenemos problemas para comunicarnos. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. No, no pasa nada. Tenemos problemas con la comunicación. Bueno, vamos a tratar de solucionar ese tema, para poder comunicarnos con la persona que nos está llamando y ver su opinión y visión al respecto. Pero volviendo al tema, claro, en las votaciones municipales el que tiene mayoría proporcionalmente más alta es el que sale electo. Es decir, claro, quien tenga, por ejemplo, 36% de votación va a ser el alcalde elegido. Lo que no sucede en por ejemplo en las presidenciales, que las presidenciales cuando alguien tiene 36% se pasa a una segunda vuelta, claro, que también restringe un poco el juego eleccionario. Así que es con esto tampoco queremos desestimar, o yo desde mi posición, a candidaturas que se levantan de la misma ciudadanía, por decirlo de algún modo, desde las mismas comunidades. Claro. Yo sé que hay no sé, por poner un caso que está bien en boga y que ha estado en harta discusión en este momento. El caso de Josefina Errázuri en Providencia es paradigmático en este sentido. Ella es una candidata que surgió a partir de la misma ciudadanía. Y claro, se levantó y ganó las primarias de la Concertación, le ganó a otros tipos y se para como la real contrincante para sacar a la B. A la B, claro. No desestimamos esos procesos. Si el problema, sí, creo yo, que cuando en las elecciones municipales, cuando no se levanta un candidato desde la misma población, desde el mismo pueblo, y es impuesto desde otras zonas, desde la dirigencia política de los partidos, hay una inconsecuencia y hay una desconexión con la real necesidades de la comunidad. Claro. Con esto, yo personalmente creo que también represento el sentir de mis compañeros. No estamos llamando a que no hay que votar, sino acá la gente es libre de hacer lo que desee. O sea, yo personalmente, yo no voy a votar, porque no creo en el sistema. Yo adhiero al no preste el voto. Yo también adhiero al yo no presto el voto. Pero yo por eso tampoco voy a pasar por encima de la otra gente que sí quiere votar. Yo lo que, ¿Cómo lo hacen los que van a votar? Claro. ¿Cómo claro lo hacen los que van a votar? A eso iba. Ellos sí pasan por encima de quienes deciden no hacerlo. Claro, claro. Eso sí. O sea, no todos, pero hay... Claro, y a lo que iba es que la gente tome conciencia real de lo que significa su voto. Po. A eso voy. Que en el fondo no lo haga solo por la cara bonita, porque sale con Goldborn, porque sale con Bachelet. Sale sino con Ricardo que, Soto. Claro. Oye, Bachelet, bueno, salía en todas partes. Yo, discúlpame. El lugar que voy, en la micro he visto a Bachelet, pero con esa foto que yo cacho que se la sacó como para las presidenciales hace como 5 años atrás, ahí con el Photoshop, con todos los candidatos. Sale la Bachelet, está utilizada por todos los candidatos desde... Es sí, una cosa así como, estoy con Bachelet, te aseguráis un puesto, así yo me imagino. Claro. O salí alcalde o salí concejal. Y ahí hay un tema que también es súper importante, que tiene que ver con cómo estas elecciones o cómo la propaganda va de alguna manera configurando... las mayorías, de alguna manera, por las mayorías de las votaciones o cómo se va configurando esta seguridad que tienen algunos candidatos de que van a ser electos, ¿cachai? O sea, aquí hay un tema que tiene que ver con el dinero. con el dinero que se pone en las campañas, ¿cachai? Claro. Entonces, por ejemplo, un candidato, como tú decías, hay un candidato levantado por la ciudadanía, por ejemplo, como es en el caso Providencia, o como lo es en el caso Puente Alto, que hay un cabro que es candidato a concejal, que el Partido Igualdad le dio el piso para que pudiera presentar su candidatura, pero es un candidato que va de la Asamblea de Puente Alto, ¿cachai? Entonces son candidatos que van levantados por la ciudadanía, pero que en términos monetarios, en propaganda no... No, frito. No ten, claro, porque no hay comparación, ¿cachai? Entonces, yo pienso que... Bueno, ese tema lo podríamos dejar amarrado para la próxima tanda. Podríamos irnos a escuchar unos temitas ahora, brother, ¿no? Para ir amenizando la conversación. Pero ese tema lo vamos a dejar amarrado porque hay cifras que nos demuestran que hay una desigualdad, pero ya, bueno, ya no, en realidad no sé si sorprenda esto a mucha gente. A mí en particular no me sorprendió mucho, porque las desigualdades se ven en todo ámbito, y que haya una desigualdad en el término de la entrega del recurso monetario para levantar campaña, que sea también desigual y extremadamente desigual. Oye, antes de irnos con los temas, reforzar la idea de que, claro, nosotros como grupo, como programa, integrantes de Raíces Poblacionales, nos adherimos a la campaña Yo No Presto el Voto. De la ASI. Pero como decía el Matías, nosotros tampoco podemos pasar por encima de la otra persona y decir que haga lo que uno cree. Sino que yo a lo que voy es que se informen y traten de votar consciente. Y eso es súper difícil en estas elecciones, porque nadie... Creo que han sido muy pocas las excepciones que han mostrado su programa de gobierno local. Yo creo que casi ningún candidato, deben ser contados así con las manos, con los dedos de las manos, quien han presentado qué van a hacer durante su gobierno local. Y eso es tremendamente, es casi un retroceso para que la gente pueda votar o no informada. Así que vamos a dejar ese tema hasta acá. Nos vamos a ir con unas canciones. Una musiquita, como siempre, cortesía de Javi Locuaz en los controles. Así que nos vamos con dos temas. Esto es Raíces Poblacionales. Ponga la oreja, cabros. De la esquina a tu parlante. nuestra esperanza vecina. Desde una ventana, los caminos, desde una esquina, una ilusión. Sangre, sudor, fuego y ternura. En la población hay la vida, es dura, es sangre, sudor, fuego y ternura. Lágrimas que caen, sol que perdura. Yo llamo a defender, ya querer la población. Bien, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo Sandino, Sandino Rocker, Rocker. Ah, los grandes Sandino Rocker con su tema, Memo, Puño en Alto. Puño en Alto, sí, temazo ahí, ah. Refleja la vida en la bola, hermano. Alguna vez presentamos en un vertedero como un poco la biografía de Sandino, sus discos, la influencia musical, etcétera. Un gran saludo a los cabros, al Pablo que estuvo acá también en su ocasión, pero presentando a Señal Frente Sur. Un saludo especial al Daniel, mi compañero, que se fue integrante de Sandino y que se fue a Marruecos como foro de jóvenes a nivel mundial. Así que cuídese, compadre. Cuídese. Bacán. Y conozca. Ahí. Aprenda. Oye, Mati, íbamos a pasar a ese tema que quedó enunciado en la tanda anterior, así que tiene que ver con los montos, con los recursos que se mueven a propósito de las elecciones, quiénes son los que tienen más recursos, quiénes son los que tienen menos, cómo es la estructura. Claro. A mí igual me gustaría tocar un tema que tiene que ver con lo que estábamos hablando en la tanda anterior, que igual no me, o sea, me parece digno de ser tocado, que hay varias gente que está apoyando o está haciendo, ¿cómo decirlo? Se está haciendo parte de esta campaña que llama la ACES de Yo no presto el voto. Que bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Hay varias gente de la intelectualidad, así como que se está haciendo parte de. A ver, tenemos un llamado ahora, sí, a ver. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Marcelo. Marcelo, ¿de dónde nos está llamando? De Fernández Albano. Muy bien, de la José María Caro. Buena bola, compadre. Acá la José María Caro. ¿Sabes lo que pasa? Estoy llamando porque, bueno, el programa lo encontré muy entretenido, ya, y los temas que están tratando son interesantes para la comuna. Yo lo que, más que nada, decirle, yo que soy joven, yo tengo 24 años, yo voy a cumplir los 25 años, yo voy a votar, no voy a decir por qué voy a votar, pero porque voto es privado. Sí, sí. Pero sí es importante, yo creo, a mi punto de vista, de que la gente se le enseñe esto, este principio, porque es un principio como su ciudadano. Creo que todo ciudadano tiene que tener la responsabilidad de votar, porque de esa forma uno puede después reclamar un derecho. Uh-huh. No podemos llegar y pararnos a hacer protestas, porque la mitad no están inscritos para votar. Entonces, yo sé que nadie, no hay candidato quizás digno de recibir algún voto, pero es nuestra responsabilidad como ciudadano votar. Y nada, o sea, yo tengo mi personaje por quien voy a votar y es privado, y eso más que nada, y que lo que la gente más vea cuáles son sus proyecciones, porque si queremos un alcalde para nuestra comuna tiene que ser un alcalde visionario, no puede ser un alcalde que con una mentalidad poblacional, porque si seguimos con una mentalidad poblacional vamos a seguir siendo los espejos durante todo, que los espejos en pasivo, los espejos sin recursos, pobre, con delincuencia, con droga. Entonces si miramos más allá podemos cambiar la realidad de esta comuna. Disculpa amigo, te puedo hacer una pregunta que me quedó una duda en torno a qué te refieres tú cuando dices poblacional. O sea, a ver, borro esa palabra, me equivoqué, porque yo vivo en una población, amo mi población, que es José María Caro, pero a veces uno, por estar viviendo en un territorio tan vulnerable a lo que es la drogadicción, la delincuencia, uno se empieza a acostumbrar y empiezan a ser influenciados por las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Por ejemplo, vemos que los jóvenes tienen una familia totalmente sana, una familia totalmente conformada, completa, con buenos principios, y el joven es influenciado por otro, y a la larga se vuelve delincuente porque se vuelven influentes en este sistema de sociedad. Entonces yo voy a votar porque quiero que mi comuna cambie. O sea, uh-huh. Quiero que mi comuna sea mucho mejor, o sea, es obvio. Y si quiero que mi comuna tenga buena educación, tenga buena salud, primero tenemos que partir que la gente tenga, piense un poquito y diga por qué alcalde o qué persona puede dar más que nada. Yo sé que en este momento nadie es digno de, porque no hay representantes buenos, no hay líderes en Chile, hasta lo vemos en el gobierno general, no hay líderes que dirijan un país como corresponde, pero como ciudadano es nuestro deber, yo creo, votar. Es mi punto de vista, yo respeto todo punto de vista, pero mi punto de vista es, no es una obligación, pero es un deber. Ajá. Es más que nadie. Y los felicito porque el programa es súper entretenido, un programa de jóvenes, yo soy joven, y me gustó, primera vez que escuché este programa, así que lo felicito. Muchas gracias, amigo. Ya, hasta luego. Agradecemos mucho tu llamado. ¿Vas a querer decir algo, amigo? Interesante lo sí, que interesante plantea, porque lo, es un discurso que también es el discurso que hay en la contraparte de lo sí, que bueno. Estamos planteando nosotros también, ¿cachai? Entonces, y también se relaciona mucho con lo que tenía la idea yo de plantear ahora. O sea, yo también le dejaría plantear una pregunta. Yo sé que de repente hablar mucho rato, uno quisiera de repente poder desarrollar una discusión, claro, como dice el memo, mucho más profunda, ¿no es cierto? Pero yo le dejaría una inquietud a este amigo que nos llamó. A Marcelo, dijo. A Marcelo, que tiene que ver con que, claro, pues uno con estos deseos de querer cambiar la comuna, está esta posibilidad de poder votar por otro candidato, cambiar el alcalde y todo eso. ¿no es cierto? Que, como lo decía, es el deber, como él lo plantea, es un deber ciudadano, sí, de votar y todo el asunto. Pero yo le plantearía la inquietud de que basta solo con votar para poder cambiar la realidad que nosotros vivimos. Una súper buena pregunta, una súper buena reflexión. Yo creo que claro, la ciudadanía no se basa solo en votar. No estamos diciendo que Marcelo haya dado a entender eso, sino que también son preguntas que alimentan la reflexión. Yo también estaba pensando, por ejemplo, dónde se educa a la gente en estos temas, en los temas de voto, de proceso eleccionario, en el tema del sistema democrático que tenemos, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus defectos, etcétera. Y por ejemplo, en el colegio sacaron hace años atrás educación cívica. Claro. No tenemos educación cívica en Chile. Quieren reducir las horas de historia. Entonces, claro, no hay los espacios para que la gente se eduque y vote conscientemente y ejerza su derecho ciudadano de manera consciente. Pues ese, claro, es el tema. Si ese es el tema que nos también planteábamos al principio. Si no es que acá estemos llamando a no votar por no votar, en nuestra postura. Y nosotros, claro, no queremos pasar por encima de la otra, sí, sino que desarrollar una discusión con fundamentos acerca de por qué en nuestra opción política no votar. ¿Y por qué el otro también es una opción política? Claro. O sea, acá... Yo creo que el no votar también es una opción tremendamente política, bro. Yo creo que, bueno, igual estamos bien encima, pero nunca es tarde como para poder informarse. Yo creo que no hay que quedarse con lo que la televisión dice en términos, no, esto ya no va en relación a lo que nos planteó Marcelo con su llamada, sino que en términos muy generales, el llamado que podemos hacer nosotros también es a poder informarse más allá de lo que dice la televisión acerca de esta campaña que están planteando los cabros de la ACE en términos de el yo no presto el voto, el no votar. ¿Cachai? Porque no se está planteando el hecho de no votar solamente como una acción de no votar, sino que se están generando propuestas. Lo que están haciendo estos cabros es llamar a no votar, pero sí a organizarse. ¿Cachai? Entonces, por eso yo me refería a ese de es basta solo con votar, ¿cachai? O sea, si queremos cambiar la realidad de nosotros, ¿qué es mejor que nosotros mismos sabe los problemas que nos aquejan? Entonces, mirarnos las caras con los vecinos que de repente ni nos conocemos y decir, ¿sabes qué? Tenemos este atado, loco, organicémonos. Y no solamente la ACE está tirando una propuesta en relación al proceso eleccionario, también hay otras organizaciones sociales que están llamando a por ejemplo, a la campaña Vota Programa, que tiene, claro, que ver, tiene que ver realmente con... Nosotros no conocemos los programas de los postulantes, ¿cómo se dice? Postulante alcalde. Candidato. Candidato, esa era la palabra... No conocemos los programas y no podemos juzgarlos por su programa. Entonces, lo que señala el voto programa, que es una campaña también que nace a propósito de este proceso eleccionario, es que los candidatos a alcaldes y concejales sean juzgados por sus propuestas y no solo por su publicidad callejera, que es el tema que estábamos, claro, hablando hace un momento. Y es un tema que es súper trascendental. A mí me gustaría cerrar el tema que nos planteó de alguna manera... que nos planteó Marcelo con su llamado, que tiene que ver con que la opción de no votar también es tremendamente política. ¿A qué nos referimos con esto? Es que, por ejemplo, voy a citar a un personaje que se llama Mario Sobarzo, que es profesor de filosofía, trabaja como encargado de publicación en el Observatorio Chileno de Política Educativa, en el OPECH, y también en el Departamento de Educación de la USACH. Y él también está adhiriendo a esta campaña que plantea la ACE. Y lo plantea de la siguiente manera el por qué él lo decide, ¿cachai? Y no estoy diciendo de que, por ejemplo, este loco así como profesor de filosofía, que hay cabros que tienen una parada súper clara, que yo llamo a la gente a revisar el programa sin ir más lejos, el programa que nos visitó el Alfredo Bielma. Posición súper clara en términos de las propuestas que tenía, no era solamente rechazar el lucro, sino que habían propuestas concretas, ¿cachai? Lo que dice Mario Sobarzo, yo lo cito textualmente de una entrevista que le hicieron en El Mostrador el 24 de octubre de este año. Es decir, ayer. Claro, ayer. Dice, la desconexión es tanta que, aunque la mayoría deje muy claro que quiere educación gratuita, igual que argentinos, uruguayos, brasileños, cubanos, finlandeses y una infinidad de países de distintos sistemas económicos, aquí nos dicen no y en no. La razón es obvia, los intereses de algunos que este sistema de partido representa muy bien. Clarín. Y hablando a propósito de la ausencia de programa, yo también voy a hacer mención a un reportaje que salió en este caso en la radio, en la página de Radio Uchile. Ustedes lo pueden buscar, radio.uchile.cl. Acerca de las municipales 2012, mayoría de candidatos no explicita propuesta ni afiliación política. La campaña para las municipales está marcada por la ausencia de contenidos programáticos. El 82% de los postulantes no presenta temáticas sociales en su propaganda y la mayoría tampoco admiten su militancia política. Así lo concluyó un estudio que, según un especialista, demuestra la crisis de la institucionalidad política chilena. Los candidatos consideran que poner a los partidos es una desventaja, dicen. La mayoría de los candidatos que se encuentran en plena campaña para las elecciones municipales no alude a contenidos programáticos ni explicita al partido político al que pertenece. Esta fue la conclusión de un estudio hecho en Santiago, Las Condes, Providencia, La Florida, Estado Central y Maipú por la consultora Alma Brands. Que entre los temas que sí aparecen, el principal es medio ambiente con un 29%, seguido por seguridad un 20%, salud un 14%, participación un 11%, transparencia un 11% y cultura un 11%. No obstante, no son ni el oficialismo ni la concertación quienes los plantean, sino que las listas independientes. Además, solo en estas candidaturas hay presencia del tema de la educación, pese a su relevancia en los dos últimos años. Así que esos temas también se conectan, claro, todos. Es decir, claro, la distancia que existe entre la política entendida como esta política partidista, eleccionaria, y la gente, como plantea Subarso, y este tema, esta encuesta y este estudio que hizo esta consultora, dan cuenta que, claro, la política está en una tremenda crisis de representatividad, representatividad y legitimidad. Pues, si no es solo un tema de que son datos duros, ¿sí? Claro, mira, yo también me gustaría tomar en cuenta lo que dice en el mismo artículo que le cité hace un rato, que dice Claudio Fuente, analista político de la Universidad Diego Portales, que él plantea de que desde los sectores populares no votar, se le abren espacio a la élite. Ese es un discurso también, claro, que es súper fuerte dentro de esto y que de alguna manera igual toma fuerza porque de alguna manera también en términos concretos es cierto. Quienes votan son la élite, ¿no es cierto? Entonces, lo que plantea este analista político de la Diego Portales, cree que es muy probable que la participación en las municipales esté en la medida de lo que ha sido este tiempo de elecciones, es decir, entre un 55 y un 58% de participación. Lo que dice que no va a variar mucho ese porcentaje, ¿no es cierto? Pero que van a observar baja participación de los jóvenes y de los sectores sociales bajos. Una de las críticas de quienes defienden el voto es justamente esta. Además de que los sectores sociales bajos se abstienen por diversas razones de sufragar, sumar abstenciones hace que el proceso eleccionario sea únicamente un espacio para la élite. ¿Cachai? Es lo que dicen. Pero además el loco plantea de que lo que estaba planteando el meme hace un rato, que cree que sería mucho más estratégico para el movimiento social en general demandar un voto programático. Es decir, llamar a votar a aquellos candidatos que se comprometan con ciertos aspectos específicos de las demandas del movimiento. ¿Cachai? Pero hay otro sociólogo de la Universidad de Chile, si no me equivoco, que es de apellido Mayol. Alberto Mayol, que sostiene que Mayol no piensa lo mismo, porque él plantea de que todo sistema electoral beneficia a los ricos. Cito. No votar los beneficia, pero votar también. Eso vio Aristóteles, porque los pobres votaban menos. Y hoy es más grave, porque al constituirse lo electoral como un mercado, como lo que estábamos hablando hace un rato, la clave está en la publicidad y en los recursos. Por tanto, votar en general da más poder a los ricos. El punto es que no votar no sirve para nada si no es masivo, por una parte, pero meter a candidatos desde el mundo social sin capacidad de triunfo es peor. Es lo que plantea Mayol en este tema. Y bueno, pasando desde ahí ya estamos enlazando con el tema de los recursos. Yo antes de pasar al tema de los recursos quería hacer dos menciones. La idea del voto programático es una idea que también tiene raicambio histórica profunda. Es decir, durante la colonia, cuando Chile era colonia de España, había una institución que se llamaba el juicio de residencia, que se lo hacían a los gobernadores y a quienes eran autoridades máximas del gobierno colonial. Y ese juicio era que el tipo chequeaban qué había hecho, ¿sí? Con cuánta plata había ingresado a su cargo, con cuánta plata había salido, si había cumplido lo que eran dentro de sus responsabilidades. Entonces esto no es, estamos pidiendo una idea, o la gente que pide el voto programa, no es una idea tampoco que haya nacido de la nada. Claro. O sea, si nos vamos al aspecto histórico, es tremendamente profundo, ¿sí? Y lo otro, a la gente, no sé si a lo mejor mucha gente ha visto la película No. Y ahí queda claro, yo no la he visto personalmente, pero el contenido de esa película tiene que ver con cómo la publicidad logró instalar esta idea del no, que en el fondo es mucho más profundo, puede ser una discusión con personas que estuvieron dentro de ese proceso. Yo era muy chico, me acuerdo muy poco de las concentraciones, etcétera, pero la película plantea la tesis de que gran parte de su éxito se debe a una estrategia de publicidad, lo que está ahora estaba poniendo en tema el Matías. O sea, ¿quién sale con...? Hay un caso paradigmático y a la vez irrisorio, que es de un candidato alcalde del Maule, no sé si alcalde o concejal, pero la comuna El Maule, que es cerca de Talca, al lado de Talca, la región del Maule, pero hay una comuna que se llama El Maule, que sale con Goldborn a la derecha y con Bachelet a la izquierda. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ese es nunca quedas mal. Un bisexual de la política ahí. Claro, y el tipo es independiente, ¿cachai? Yo, por último, quería hacer mención a dos citas. Asimismo, aunque la gran mayoría de los candidatos estudiados es militante de una colectividad política, 95%, el 68% de ellos no presenta logos ni indicaciones de partidos o agrupaciones en los afiches que hoy se encuentran en Santiago. El estudio detalla también que Las Condes es la comuna donde se explicita con más fuerza la afiliación política de los candidatos, y que las referencias a partidos del oficialismo disminuyen en las comunas de menor nivel socioeconómico. Lo que estábamos hablando acá. Es decir, los ricos tienen mayor conciencia y por eso se hace explícito de qué partidos son. Pero claro, bajamos en la escala socioeconómica y aquí hagan el ejercicio. Invitamos a la gente que en estos últimos días que quedan antes de las elecciones, miren las pancartas, miren las palomas, miren los pintados. No hay mención a los partidos. Y eso también tiene que ver, claro, tiene que ver con una estrategia que da síntomas de esta crisis de representatividad, de legitimidad. También hay que hacer el cruce con el contexto. Entonces, si no tenemos el programa, ¿qué van a hacer los candidatos cuando se sienten en el sillón de la alcaldicia o se sienten en los sillones de consejero o de concejal, mejor dicho, y no tenemos su partido? ¿Por qué vamos a votar por una cara bonita? Porque claro, por el que tenga la mejor linda, por el que tenga más propaganda en la calle, ¿qué onda? El que tenga mejor sonrisa. Y hay casos patéticos, esto termino. Hay casos patéticos. Hay un candidato, no me acuerdo en este momento de qué comuna, ni si era concejal, pero sale una mina, cabrón. Una mina, sí, una modelo, no sé, ¿cachai? En traje de baño, con el trasero ahí y él arriba, así, del trasero la mina, o sea, por favor, qué vulgaridad más aparte, grande. Aparte así. Sexista la sexista, propaganda. Es una ofensa tremenda a las mujeres, compañeras. A las compañeras. Y claro, y tenemos este que hacíamos mención recién, que sale con Goldborn a la derecha y Bachelet a la izquierda. Es decir, ¿por qué no estamos votando? Porque tienen el mejor peinado, el que tiene la mejor sonrisa, el que tiene menos arruga. Por eso el tema acá no pasa por decir yo no presto el voto por decirlo, sino hay claros síntomas que dan cuenta de que votar, ¿de qué sirve? ¿Vaya a cambiar el sistema realmente? ¿O vaya a votar con alguien sabiendo conscientemente qué va a hacer en tu comuna? Claro, porque claro, nada te asegura, puede cambiar el alcalde o el concejal, pero nada te asegura de que vayan a haber cambios reales. Tomándonos de lo que decía el Marcelo, yo también quiero que mi comuna emerja, crezca, se desarrolle, que tengamos más espacios verdes, que tengamos máquinas para hacer ejercicio, que tengamos mejores ciclovías, que tengamos mejores escuelas, mejor salud. Pero yo no conozco cuáles son los enunciados a propósito de esos temas tan importantes para la ciudadanía respecto a los candidatos que hay. Yo lo único que veo es su nombre, su cara, Bachelet, Goldborn. No hay ni una presencia más. Entonces, ¿vamos a unos temitas antes? ¿Vamos a un temita? Ya. Bueno. No, mira, antes de que vayamos a unos temitas, yo quería decir una cosa. Bueno, ¿ustedes cachan igual que hay como una crisis de representatividad en las poblaciones y todo eso? Yo me estaba poniendo a pensar, bueno, el partido que surgió este, el Partido de la Igualdad. Uh-huh. Yo le encuentro una idea muy buena, pero no, tal vez la forma como la constituyen, como que le encuentro algunos peros, ¿me entienden? Entonces, como que, no sé, ahí como encuentro que tiene cosas positivas y cosas negativas. Pero a mí me pareció extraña la noticia no sé si ustedes vieron, de Lautaro Huanca, en claro. Peñalolén. Sí. Creo que él es como igual un personaje súper popular dentro de las poblaciones, el movimiento social. Concejal. Claro, era concejal de Peñalolén. Y creo que realmente él tenía como una alternativa con muchas posibilidades de ser alcalde de esa comuna. Entonces, un personaje que surgió de este Partido de la Igualdad para tomar la alcaldía de Peñalolén fue, se puede decir, fue sometido a un montaje por parte de las autoridades para por que... Por parte del alcalde. Claro, entonces, como que... Igual, ¿cómo eso, se llama el alcalde de Peñalolén? Orrego. Claro, entonces, como que eso igual me... Bueno, para aclarar un poco, me causa como algo, tal vez surgió una alternativa con sus pros y sus contras, tal vez. Pero una alternativa cachai, a lo que claro, estaba establecido. La gente conocía, se puede decir, claro, el trabajo del loco, con un discurso diferente, claro, todo diferente. Entonces, si, lo que estaba pensando yo, incluso sale una alternativa, es capaz de tener masa, tal vez. Hay gente que vota por él, que cree en él. Se acalla. Y se acalla. Entonces, como que de verdad, cuando se crea algo desde nosotros, es peligroso. Pues. Independiente claro. de. Sí, para reforzar. Cuando cumplen la labor de fiscalizadores. Claro. Sin ir más lejos mismo, disculpe, el ejemplo de Sabat contra un periodista, el director de actores secundarios, o sea, de La Revolución de los Pingüinos. Anda en YouTube dando vuelta un video, véanlo. Sabat reacciona de una manera súper matonesca contra una persona que le hace una pregunta tan simple como: señor alcalde, ¿y cuándo hablamos los vecinos? Él tomando decisiones por sobre todo, pero este loco le dice: ¿cuándo hablamos los vecinos? Ay, el loco así, con pura cara de, no sé, de drogado, no sé qué onda, loco. El loco está así, pero enajenado, así, frígido. Y bueno, el loco ahí habla sobre toda la persecución y las amenazas que han nacido, no solamente del alcalde Sabat, sino que de la municipalidad, funcionario municipal en general, ¿cachai? Entonces también ahí veis que cómo estos locos reaccionan con poder, cómo reaccionan frente a cuando se está algún ciudadano o algún vecino de alguna comuna está planteando o está cumpliendo una labor fiscalizadora de alguna manera. Para ir cerrando el tema y aclarar un poco lo de Lautaro Huanca. Lautaro Huanca se constituye como concejal a partir del Movimiento de Pobladores en Lucha, que es como la plataforma social, entre otras, que da surgimiento al Partido Igualdad. Y lo que le pasó a Lautaro Huanca en un consejo municipal, cuando estaban discutiendo plebiscito, el tema del plano regulador, claro, y el plebiscito que luego ganó en la ciudadanía en Peñalolén, se le acusa de haber agredido a un carabinero y a un fotógrafo. Y eso finalmente, como decía el Bene, trajo consigo que en términos legales fuera inhabilitado para ejercer cargos públicos. Claro. Y se tuvo que bajar de candidato a alcalde. Y yo creo que también, como el Bene decía, tenía por último alguna expectativa real de ocupar el sillón. Y lo último, para irnos con los temas, claro, tenemos candidatos y alcaldes que realmente dejan mucho que desear, mucho que hablar. Para no ir más lejos, Gallardo de Independencia, que también en una grabación garabatea así a destajo al director del Departamento de Obras, pero de verdad, también un audio que anda circulando en internet. Es un tipo súper grosero, vulgar, que cuco. Trata súper mal. ¿Ah? El del cuco. El del cuco también. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo, conectando con el Marcelo, claro, uno tiene que, de repente también desea que existan mejores personas, más capacitadas, con un mayor... ¿De qué forma vaya a votar conscientemente si, claro, no tení, si no tení información necesaria? Bueno, nos vamos a ir con un temita para amenizar esta conversación. Y ahora sí que a la vuelta de esta tanda vamos a dar las cifras. Ahora sí que sí vamos a dar las cifras que estábamos hablando hace un rato. Ah, así que póngale baila a estos raíces poblacionales de la esquina, tu parlante, raíces poblacionales, no presta el voto. Cuando escribo no compongo, hasta mi entorno te habla solo. Mi texto es político, de un contexto político. América Latina, la África es el corte. Cuando escribo no compongo, hasta mi entorno te habla solo. Simple la conclusión del tema. Si eres parte de la solución, te hace parte del así problema. Así es como suena esta rebeldía. De Pobla para el pueblo, compongo mi texto hacia su fucking autoritaría. Esto es política, hermano, no niegue su nombre. Represento desde los pescadores hasta las minas del norte. Oígame, compa, yo comparto un mensaje con bombas. No hablo algo, eso te traje. La voz de los bloques, cancha y pasaje. Aquí somos la voz de los sin voz, con decoración desde el perraje. Quieren ver la solución y no el problema. Pues hazte parte de ya, no te diré de qué escribir tus temas. Y nada, acá no hay money, homie. Esto es hip hop, rebelde, comprende. Ni vacinas, ni party. High shot de shade. Píntalo con letra grande, un tag que diga fuck. Desisten pa'l pueblo triste, no existe bam. Somos más que rap y crítica. Criterio, represento el sur del hemisferio y su política. Dirán que la política haga no es nada, pero la población obra, te informa de otra realidad. No olviden su verdad, Latinoamérica, la bomba somos. Política contra sus tropas. Dirán que la política haga no es nada, ojo. No soy rojo idealista, el rap te abre los ojos. Somos política viva día a día. El chico descontento, protesto con tinta y rebeldía. La música no es publicidad y no va por culto. No hacemos kill ni poesía, hacemos rap de pobre y culto. Soy consecuente con mi gente y mis principios. No soy protagonista, soy uno más sin beneficio. Estamos vivos, hermano, todo es política. Distinto tener colores que rapear con crítica. No es ser antisocial, sino que estar más vivo y útil. El cambio se aceptando y no cantándole a tu grupo. Guacho, yo soy política y su bomba. Seguí la norma y no a tu pobla como un DJ si las torna. Mira que la política haga no es nada, pero la pobla sobra, te informa de otra realidad. No olviden su verdad, Latinoamérica, la bomba somos. Política contra sus tropas. Mira que la política haga no es nada, pero la pobla sobra, te informa de otra realidad. Somos la bomba, no olviden la verdad. No hacemos la paz, pueblo, somos el pueblo haciendo el rap. Cuando escribo no compongo, acá mi entorno te habla solo. Mi texto es político, de un contexto político. América Latina le aplica el corte. Y cuando escribo no compongo, acá mi entorno te habla solo. Simple la conclusión del tema. Si eres parte de la solución, te hace parte del problema. Muy bien, estamos de vuelta ahí sonando con ese fondo de Damex Sakin. Muy buen tema. El tema que escuchamos recién es parte de la última producción de los cabros de Rima Terapia. La última producción de Rima Terapia que lleva por nombre América Latina. Y este tema que estábamos escuchando recién se llama Mi Nombre es Política. ¿Ah? Así que buen tema. Un saludo ahí para los cabros de Rima Terapia, si es que nos están escuchando. O no, no sé, pero ahí un saludo igual. De cortesía, ah, de buena crianza, hermano. De buena crianza. Si lo escuchan por ahí. Bueno, hablando, volviendo al tema, y hablando sobre esta, esto que se plantea desde acá, que esta, este tema de la mercantilización de las elecciones, o al constituirse el sistema electoral como, como un mercado, la clave está puesta en la publicidad y en los recursos. Le voy a dar datos duro, duro. Datos duro, duro. Duro, como duro. Narco Enrique. Narco Enrique Aminópolis. Ese es un candidato diferente. Aquí hay un, hay una, un artículo bien chiquitito que sacaron los cabros de la página ciudadinvisible.cl. Y este, bueno, hay un artículo que está escrito por, bueno, vamos a citar al, también a quien escribió el artículo, también por respeto a su trabajo, Daniel Lavé Yáñez. Escribió este artículo y lleva por título: sepa cuánto ha gastado el Estado para financiar las campañas municipales 2012. No sé si muchos saben esto, pero existe una ley, que es la 19.884, en la que el Estado también aporta este proceso de elecciones, ¿no es cierto? Uno generalmente pensaría de que las elecciones se paran con plata de los partidos, o los independientes la pararán con aportes de privado o de su propio bolsillo, ¿no es cierto? Que también hay casos, muchos casos que son así, que lo vamos a ver ahora más desentrañando un poco este tema, pero el Estado también hace un aporte, yo creo que un gran aporte a, en algunos casos específicos, a través de esta ley, la repito, 19.884, que es la sobre transparencia y límite y control de gasto electoral. El artículo 13 de esta ley plantea que durante la campaña electoral el Estado financiará y reembolsará los gastos electorales en que incurran los candidatos y los partidos, de acuerdo a cantidades proporcionales y formas que se detallan más adelante en este artículo. ¿Ya? Entonces, hay dos formas en las que el Estado hace este financiamiento, ¿no es cierto? Que hay una primera parte, que es el anticipo, que se lleva a cabo al inicio del periodo de la campaña, y en donde cada partido inscrito que presenta candidatos tiene derecho a que el Estado pague dinero equivalente al número de sufragios obtenido en la última elección de igual naturaleza. O sea, en las elecciones anteriores de alcalde y concejales. Multiplicando por 3 centésimas de... Este número, multiplicado por... Claro, este número de votantes, multiplicado por 3 centésimas de unidad de fomento. ¿Ya? Esa es la primera etapa que es el anticipo. O sea, los locos llegan y dicen, ya, esta es la cantidad de votantes que tuvimos nosotros, con el cálculo de las tres centésimas de unidad de fomento, nos da esta cantidad de plata y eso es lo que les pasan. Anticipo. Anticipo, para empezar la campaña. Para empezar la campaña. Y hay otro, una segunda etapa que se le llama la del reembolso, que es realizada una vez hecha la elección y en donde a través de una ecuación similar a la del anticipo se establece la cantidad que corresponde devolver a los partidos por concepto de gasto hecho durante la campaña, a la que se le resta la que ya fue adelantada por el fisco en el término, en términos de anticipo, ¿no es cierto? Entonces, desde aquí la gente de Ciudad Invisible hizo la basándose en la ley de transparencia, le pidieron al CERVEL que informara de cuánto es lo que este año se ha entregado por conceptos de anticipo a los partidos políticos y candidatos independientes también para las municipales del 2012. Y aquí hay algunas cifras. Por ejemplo, entre los candidatos alcalde independiente, independiente, los anticipos más altos corresponden a Lautaro del Carmen Garrido Núñez con 1.961.630 pesos y Carlos Eduardo Prado Pardo con 1.519.000 y fracción. Estos dos son de San Clemente y San Javier respectivamente, ambos de la séptima región. Y en la contraparte están los postulantes que menos recibieron, independientes también. Esto igual suena como gracioso, pero no es tan gracioso. Que los son cuatro de Chaitén, a quienes se le asignó 1.864 pesos de anticipo. Para la micro. 1.864 a cada uno. A cada uno. Brígido, ¿no es cierto? Brígido eso. Y hay otros candidatos, y hay otros que obtuvieron, por ejemplo, hay un candidato a concejal que se llama Andrés Cordero Navarro, de Bichuquén, séptima región, quien en su postulación obtuvo solamente 790 pesos de anticipo. Marcelo Alvial Cáceres de Hualpén fue el que más recibió con 248 lucas. ¿Cachai? Entonces, pero eso, ya, y tenéis 248 lucas, ya, en términos de las platas que estábamos hablando de antes, igual es un poco más de dinero, ¿no es cierto? Pero lo anticipo a los partidos políticos, es donde estamos hablando de mayores cantidades de plata, y aquí hablamos de nueve cifras, cabrón, nueve cifras. Nueve dígitos. Claro, nueve dígitos. Entonces, ¿qué estamos hablando? Candidatos a alcalde y concejales para la UDI. A ver. Entre candidatos a concejales y alcalde para el partido de la UDI. Cuenta con dígalo. 628.524.063 pesos. Y Renovación Nacional con 567.682.481 pesos. Y la DC, Democracia Cristiana, 484.948.564 pesos. Porque se la pasen para Teletón. ¿Cachai? Entonces, ahí veis que por partido, el partido que menos recibe plata es el partido Fuerza del Norte, que recibe para alcalde 780.705 pesos y para concejal 443.000 y fracción. Tiene Renovación Nacional, que recibe para alcalde 316 millones y fracción y para concejal 251 millones y fracción. Partido Socialista, 182 millones para alcalde, 170 millones para concejal. Partido Comunista de Chile, 55 millones para alcalde y 81 millones para concejales. Bueno, y ahí eso lo pueden ver también ahí. El detalle está entregado con anticipo a los partidos políticos. Aquí hay un cuadrito del detalle. Esto lo pueden encontrar en la página www.ciudadinvisible.cl y el artículo se llama "Sepa cuánto ha gastado el Estado para financiar las campañas municipales del 2012". Esto lo pueden revisar ahí en internet. Está bueno el artículo, muy bueno, loco. El artículo, así que ahí pueden revisar, hay una tablita donde sale desglosado por partido cuánta es la cantidad para el alcalde y cuánta es cantidad para la campaña para concejal. Oye, son cifras estratosféricas, loco. Sí. Es mucha plata. ¿Y eso? Entonces, ¿qué alternativa puedes presentar? Sí, pues desde un independiente. ¿De qué manera? Imagínate, un independiente recibe 700 pesos, no te alcanza para sacar ni cuántas fotocopias sacáis de un volante con 700 pesos. Blanco y negro, no está reventura, man. Unos chicos así. Po. No te alcanza ni para una lata de spray para andar rayando por último un stencil. Nada, po. ¿Cachai? Entonces, los locos suponen de que esta forma, ¿no es cierto? La teoría, en teoría, el espíritu de este apoyo estatal a las candidaturas sería el de fijar un piso mínimo que contribuya a hacer una competencia más justa. Juzgue usted. Oye, y eso es lo que el Estado desembolsa, es decir, plata de todos los chilenos que pagamos a través de los impuestos, tanto directo como indirecto. Claro, es la plata de nosotros. La plata de los privados, loco. Y aquí falta la plata de los privados. Y es lo que veníamos conversando en el camino para acá, Guillermo. Por ejemplo, no sé si usted, o sea, la gente debe conocer, debe saber algo del tema. Hace un tiempo se está impulsando una nueva ley de pesca, que hay unos intereses creados tremendamente turbios, oscuros. Quien impulsó esta ley de pesca es el ministro de Economía, Longueira. ¿Cuál es el nombre de Longueira? ¿El nombre de pila? No me acuerdo. Iván Longueira, ¿no? No, Iván, no. Bueno, Longueira impulsó esa nueva marco regulatorio legal de la pesca en Chile, que tiene, podemos hablar un día entero otro programa acerca de los alcances y perjuicios pa los pescadores, pero claramente esta ley de pesca va a favorecer a los grandes grupos económicos que tienen intereses creados en el mar de Chile, entregándole a mano, así como en sus manos, los recursos de todos los chilenos. Y claro, si uno hace una lectura un poco más profunda en esta clave que estábamos hablando de los financiamientos de campaña, Longueira es uno de los presidenciables de la derecha, es uno de los que junto con Longueira y Alamán están disputando quién va a ser el candidato presidencial de la derecha frente a claramente Bachelet en la Concertación. Entonces claro, si uno se pone a pensar y dice, ¿quién va a financiar la campaña presidencial de Longueira en el caso de que gane las primarias? Precisamente esos grupos económicos. Claro, porque claro, aquí estamos hablando, claro, aquí estamos hablando de cifras para las municipales. Para las municipales. Imagínense ustedes cuánta plata se invierte para las presidenciales, que es mucho más grande, o sea, incluye a todo el país. Entonces las cifras deben ser altísimas. Y eso no hay transparencia. O sea, el Matías dio cuenta de este tema porque precisamente está acogido dentro de la ley de transparencia. Pero no hay nada que transparente el tema de los apoyos de privados a las campañas de los políticos. Y eso es un síntoma súper pernicioso para la misma democracia. Porque claro, si yo es así, un prestamista siempre gana. El que te presta plata siempre va a ganar. Va a ganar en intereses, va a ganar en favores, va a ganar en lo que sea. Si no, pregúntenle a los bancos. Pero claro, si no, ahí tienen el ejemplo claro, los bancos de la... bueno, un sinnúmero de las casas comerciales, etcétera. Pero claro, pues si uno se da cuenta, ya, loco, te financio tu campaña, pero hazme este favorcito. Claro. ¿Ya? No sé, hagan un marco regulatorio de la pesca. Claro. ¿Cachá? Y ahí están los Angelini, están los mismos nombres de siempre. Los mismos de siempre. Así que yo creo que las campañas, desde mi punto de vista, deberían ser financiadas solo por el Estado. Solo por el Estado. El Estado debiera hacerse cargo del financiamiento de las campañas electorales a todos los candidatos. Debería ser un poco más distributivo, más justo, más equitativo. No puede ser la distancia tan extrema entre alguien independiente y alguien de un partido. Eso no es sano tampoco para la democracia. Muestra que somos... No es democracia. Pero yo creo que el financiamiento privado no debiera existir, desde mi punto de vista, para los procesos eleccionarios. Porque un intervencionismo, Matías lo dijo. Si es así, claro, ¿quién te presta plata? Después va a cobrarla de algún modo. Si acá no. La gente con plata, son muy pocos los que hacen filantropía por hacerlo. ¿Sí? Todos buscan un beneficio a largo plazo o cortoplacista, como sea. Si nos vamos, por ejemplo, al caso de la educación, Belén Educa y todo eso, que son de Opus Dei y todo, ¿qué hacen? Trabajadores disciplinados. Trabajadores que no aleguen. Trabajadores que hagan bien su pega. Educan. Y eso es una educación dentro de lo que hay en Chile. Medianamente buena, pero claro, hay una ideología detrás, hay una reproducción ideológica de lo que sucede en el país. Sí. Yo me gustaría hacer hincapié, como para ir cerrando de alguna manera el tema y el programa de hoy, porque estoy cachando que ya estamos pasaditos en la hora un poco, el tema de que nosotros como programa, como agrupación, como organización, nosotros adherimos a la campaña propuesta por la ACES de Yo no presto el voto, porque nos parece una decisión súper política, pero esto no representa esto hay que dejarlo claro igual, que no representa el pensamiento de Radio Experimental. Nosotros nos hacemos cargo como programa de lo que estamos planteando. Exacto. Y lo otro es también decirle a la gente de que la propuesta de los cabros de la ACE va más allá de la acción de no votar, sino que la acción de no votar también requiere una responsabilidad en el decir, si no vamos a votar, tenemos que buscar hay que encontrar otra forma de representatividad. ¿Y cuál es la representatividad? Lo que plantean los cabros, la democracia directa. ¿No es cierto? Nosotros mismos organizarnos para responder nuestras propias, para responder a nuestras propias problemáticas, nuestros propios deseos, intereses, etcétera. Entonces, el llamado que yo hago, en lo personal, es a que la gente, yo sé que queda poco tiempo de aquí a las elecciones, pero que la gente que tenga acceso a internet, que pueda de alguna manera revisar la propuesta de la ACES, que va mucho más allá de yo no presto el voto como un loco, como se ha mostrado mucho en la televisión, ¿no es cierto? Y que aquí tampoco es un personalismo de que sea, mucho se ha hablado de que Eloísa González está planteando el tema de no votar. Aquí no hay una cuestión personal. Eloísa González es la vocera de una organización súper grande de estudiantes. Aquí, sin ir más lejos, es la más grande de Chile. El representante también, hay representantes de las universidades, por ejemplo, en Conce. El representante, el Recadero. El Recadero Gálvez. Recaredo. Bueno, el nombre Gálvez. Gálvez. Él también Recadero, está, sí, por ejemplo, sin ir más lejos, está adhiriendo a esta forma de poder demostrar el descontento y de plantear otras formas de organización también. ¿No es cierto? Aquí nosotros nos estamos proponiendo, o sea, nos está proponiendo el no participar porque no estamos ni ahí, como se decía en los 90, que los jóvenes no están ni ahí, ¿cachai? Sino que aquí es una decisión súper política, ¿cachai? O sea, que no se diga de que aquí hay falta de interés en lo político. Hay una analogía que hacen los cabros, y con mucho respeto la voy a tirar. Tener sexo cada 4 años no es tener una vida sexual activa. Votar cada 4 años no es una democracia participativa. Corta. Así que... corta. Así que, bueno, esto también tiene que la gente tener claro de que esto es una forma de ver las cosas. Nosotros planteamos nuestra visión acerca de las diferentes temáticas que planteamos y la decisión está en ustedes. Nosotros aquí tampoco venimos aquí con el que aquí te la traigo, Peter, y te traigo la verdad absoluta y créeme a mí porque yo la llevo. No, aquí nosotros estamos planteando desde nuestra visión, desde un poblador más, nuestra visión acerca de las cosas a través de este medio que don Florior no otorga el espacio. No otorga el espacio jueves a jueves. Así que eso sería, usted, la gente en las casas, la gente que nos está escuchando, es quienes tienen la última palabra en esto. Ustedes deciden, ¿no es cierto? Pero que también se pueda tener una información un poco más amplia, que no se quede solamente con lo que te entrega la televisión y con las campañas que salen en TVN, que salen los locos ahí hablando de tenéis que votar porque hay que informarse. Y con mucho respeto a la gente que no piensa igual que nosotros. Yo, si de repente alguien herió alguna susceptibilidad, de repente, no voy a pedir disculpas porque también es mi forma de pensar, pero yo estoy planteando mi idea y quien quiere las toma y quien no quiere no las toma. Aquí, como les decía, aquí no hay ninguna verdad absoluta, nosotros planteamos nuestra forma de ver las cosas y quien toma la última decisión son ustedes que están escuchando aquí. La idea es poder ampliar un poco más la información solamente. Hoy yo me voy a aprovechar de despedir, agradecerle a Marcelo por su llamada, por plantear tema de discusión. Se enriquece mucho más activa la y voy a dar unos datitos a propósito de este programa que tiene una sección que se llama Data Show. Y voy a dar unos datitos que son igual como para tiempo más, para que la gente vaya como teniendo el tiempo de planificarse, prepararse. El 16 de noviembre va a tocar Sandino Rocker con Rojo Vivo en el bar Santa Filomena. Santa Filomena 126 y tiene un valor de 2 lucas. Así que para que la gente vaya a ver a Sandino el 16 de noviembre. También hay otra actividad también relacionada con el ska, que se llama Un Paso Adelante, la historia del ska en Chile, que esa es el 9 de diciembre del 2012, que es Matucana 100, y que la preventa está a 3 lucas. Van a tocar grupos como Santiago Rebelde, Santo Barrio, Sandino Rocker, Rojo Vivo, Escaso Aporte, etcétera. Y por último, y esta es una actividad más cercana, y que la gente ojalá pueda ir, el 1 de noviembre se cumplen 42 años de la población Nueva La Habana, que se llama Nuevo Amanecer ahora, luego del golpe le cambiaron el nombre, pero en un principio se llamaba Nueva La Habana, que trabajó harto el MIR ahí. Y se van a celebrar estos 42 años, un aniversario, donde van a estar artistas como Anita Diu, Juana Fe, Combo Rock, van a ver Pasacalle, un carnaval bien bonito. Y esto va a ser en Avenida Las Higueras con Punitaqui. Avenida Las Higueras con Punitaqui, La Florida. Muy Así bien. Que yo me Hoy empiezo también. A despedir. Un saludo a toda la gente que nos escuchó. Un saludo a Floridor por el espacio sin censura, un saludo a la Gaby, a mis compañeros de Eco, y nada, pues que la gente, si esto es todo un acto político, el que no quiera votar es un acto político, el que lo vota, político, pero que lo haga consciente, es un acto político. Así que nos vemos la próxima semana con un nuevo tema y de conversación. Oye, igual me gustaría adelantar un datito que tiene que ver con el aniversario de la población La Victoria, gloriosa población La Victoria, vecina nuestra. El próximo sábado se va a realizar también una actividad aniversario. Bueno, la próxima semana vamos a traer más información. Esto también es el sábado 3 de noviembre. Bueno, yo por mi parte también comienzo a despedirme, no sin antes mandar saludos a la gente de Metiendo Ruido de Concepción, a los cabros, a la gente también de Radio Conciencia de Rosario y a la gente de Radio Placeres de Valparaíso, que nos retransmiten y permiten difundir más este pequeño espacio de contrainformación. Así que saludo para toda la gente, mandarle un saludo en especial a mi familia, en especial a mi familia en Argentina, que estamos pasando por un momento difícil. Un saludo grande para mi hermano, para mi primo, para los tíos, para mi familia en la casa. Un abrazo grande, y eso nos estaríamos encontrando el próximo jueves a la misma hora en el mismo dial. Ya sabe toda la gente, terminó el programa, así que nos vemos el próximo jueves, escúchenos y pónganle play. Esto es Raíces Poblacionales. Saludos para mi compadre Javi ahí en los controles. Nos vemos, un saludo para el Castor que está en Valpo y ahí sí que anda en el sur de Chile. Ahí los vemos, chaito nomás. Look how you mash him up, don't get no blood by me bimmer. Now make me call him more before you finish killer. But tell me when eat the boy up like Jeffrey Dahmer. Me follow, there's no time to run and no time to pray. Me when stab him up like Chucky in a child's play. Give him my ass beaten and send him out him way. Blow him up like Terry and Timothy McVeigh. You made a bad decision when you tried to stay champion. Now you're going to suffer the cost of damnation. Long time you want to be war, but you got no ammunition. Got yourself caught up in a real bad situation. Somebody better tell the pussy boy me I'm no pity. Me killing motherfucker since I baby sucking titty. Who wants to come test the Makila? With legacy, from Dubious and the Malafia. Me bad. Who wants to come test the danger? With legacy, from Dubious and the Malafia. Me bad. Who wants to come test the Makila? With legacy, from Dubious and the Malafia. Me bad. Who wants to come test the Makila? With legacy, from Dubious and the Malafia. Signed, sealed, and delivered. Hit your like cirrhosis of the liver. La maldición del pecador, watch my style trigger. Crossing all border lines, check the LB times. Simple shines, 100 lines, your mind reclines. From my incline, nobody that'll spot you. My life can knock you, till the next millennial. Incognito, here to rock you. Mission impossible, no, misión increíble. Espíritu libre, dime si o no soy invisible. I be that bitch with the Chinese eyes. Fucked up every day, we see Fidel on the rise. Can't handle these, ain't supposed to hold hot. Like the candles, no man, I'm cold. But it's that master woman. No disaster, cause y'all bastards running. Then I ran after. Who I'm chasing like a bounty hunter. I got you stuck like the county. A thunder, my power. It's like a lightning bolt on the rhyme. I've been through this planet with cold 05. You better be prepared for this. Don't sleep or slip, cause I'm creeping like a rabbit terrorist. To the greenness of my heart, may they try wish them well. But them run, run, come, I run, not try tell. People like them murder, we in competition. The fool, what about to get your education? Who are they come test the Makila? With legacy, from Dubious and the Malafia. Me bad. Who are they come test the danger? With legacy, from Dubious and the Malafia. Me bad. Who are they come test the Makila? With legacy, from Dubious and the Malafia. Me bad. Who are they come test the Makila? With legacy, from Dubious and the Malafia. We rockin', so we knockin'. Me Cochran. We lock my guns cocked, you shock bodies dropping. Ain't no stopping, double profit. Stop the gossip, keep it hot, toxic top, nothing common. Diamond shine. shining, shine alarm, and we stop, son. Cop the cash, go rob and skip the nonsense. Gloves and stocking, guns popping, Charles Bronson, fence hot, rooftop, son, out the project. Smoking chronic, chop the almond, C-notes clocking, shot the cups and drop tops, the LA rotten. Keep it popping, topics stocked on all the raw shit. Caution off and always got you in the palming of my hands on it. Rock the break of dawn, and sun's appalling, falling, hit me chain and balling. Save me stalking, falking, fly Spanish talking. Don't keep a thug, put you in the coffin. Who want to contest the maquila? We legacy, from Dudos and the Malafi. Who want to contest the Ninja? We legacy, from Dudos and the Malafi. Who want to contest the maquila? We legacy, from Dudos and the Malafi. Who want to contest the maquila? We legacy, from Dudos and the Malafi. Who want to contest the maquila? We legacy, from Dudos and the Malafi.